Estos son los titulares del martes 20 de agosto. La Convención Nacional del Partido Demócrata de Estados Unidos empieza con un llamamiento a una unidad más fuerte. Rusia rechaza la propuesta ucraniana de conversaciones de paz. La empresa canadiense Alimentación Couche-Tard lanza una oferta de adquisición de la gestora de 7-Eleven en Japón. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. El lunes se realizó la jornada inicial de la Convención Nacional del Partido Demócrata Estadounidense, de 4 días de duración, con un llamamiento a una unidad más fuerte. Los demócratas, que han observado un giro de tendencia en la contienda presidencial después de la retirada de la candidatura del actual presidente, Joe Biden, y el nombramiento de la vicepresidenta Kamala Harris, están tratando de ganar aún más ímpetu a menos de 3 meses de que se celebren los comicios. En la primera noche de la convención en Chicago, los delegados votaron y aprobaron la plataforma final del Partido Demócrata, una declaración sobre sus valores y objetivos políticos. Los demócratas han empezado a ver cómo las encuestas se inclinan a su favor desde que Biden anunciara su retirada. Sin embargo, la contienda podría ser reñida. Un promedio de encuestas realizado por Real Clear Politics deja entrever que la intención de voto para Harris se halla en un 48,1% y para el expresidente Donald Trump en un 46,7%. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, declaró que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, apoya una nueva propuesta de alto el fuego. Blinken instó al grupo islámico Hamas a aceptarla de inmediato. El dignatario estadounidense se reunió con Netanyahu el lunes en Jerusalén y ambos deliberaron sobre una propuesta dirigida a limar las diferencias entre ambas partes y lograr el cese de hostilidades en la Franja de Gaza y la liberación de los rehenes en poder de Hamas. No se han revelado los detalles de la propuesta. Tras la reunión, Blinken manifestó a los periodistas que Netanyahu había expresado su apoyo a la propuesta. También dio a conocer que el primer ministro le había comunicado su intención de enviar una delegación a la próxima ronda de conversaciones, que tendría lugar para este fin de semana. El máximo diplomático estadounidense dijo: "El siguiente paso importante es que Hamas diga que sí". Blinken señaló que todavía quedan por resolver cuestiones complejas que requerirán decisiones difíciles por parte de los líderes, pero afirmó que hay una verdadera sensación de urgencia de que toda la región alcance un acuerdo lo antes posible. Continuó diciendo que Estados Unidos nunca claudicará, pero que cuanto más duren las negociaciones, más sufrirán los rehenes y posiblemente haya más muertes entre ellos. Está previsto que Blinken visite el martes Qatar y Egipto, países que actúan como mediadores, para intercambiar opiniones sobre la situación actual y ejercer más presión sobre Hamas. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con nuestro boletín informativo. Rusia se niega a sostener conversaciones de paz con Ucrania, según dio a conocer un asesor presidencial ruso. Yuri Ushakov afirmó el lunes que las conversaciones están actualmente descartadas debido a la invasión ucraniana de la provincia de Kursk, en el oeste ruso. Indicó que sigue en pie la propuesta que hizo en junio el presidente Vladimir Putin para iniciar conversaciones de paz, la cual incluiría condiciones tales como la retirada de los soldados ucranianos de las 4 provincias que Rusia se anexó unilateralmente. Según Ushakov, la posibilidad de una negociación depende de la situación, incluso en el campo de batalla. Mientras tanto, las fuerzas ucranianas difundieron el viernes y el domingo videos en los que se ve cómo destruyen lo que, según afirman, son dos puentes sobre el río Seine. Agregan que los ataques han supuesto un duro revés para la logística militar rusa. Las autoridades rusas hicieron público el lunes que un ataque ucraniano había causado daños a un tercer puente. En otro orden de acontecimientos, los gobiernos de la India y Ucrania dieron a conocer que el primer ministro indio, Narendra Modi, hará una visita oficial a Ucrania el viernes para reunirse con el presidente de ese país, Volodymyr Zelensky. Un alto funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores indio dijo en conferencia de prensa que su país está dispuesto a proporcionar todo el apoyo y la contribución posibles para encontrar una solución pacífica. El gigante minorista japonés Seven & i Holdings anunció que había recibido una oferta de adquisición por parte de Alimentation Couche-Tard, una compañía canadiense que gestiona tiendas de 24 horas. El lunes, la firma japonesa reveló la propuesta de la empresa canadiense, entre cuyos negocios se halla la gestión de gasolineras. Seven & i Holdings, gestora de las tiendas 7-Eleven, dio a conocer que había formado un comité especial, integrado únicamente por directores externos independientes, para analizar la oferta. Agregó que tratará de llevar a cabo una revisión rápida, cuidadosa e integral de la propuesta, junto con alternativas para potenciar el valor corporativo, y después dará una respuesta a la empresa canadiense. Seven & i Holdings recalca que no ha decidido si acepta o no la oferta, ni si entablará negociaciones con la Alimentation Couche-Tard. Según analistas, si la empresa canadiense compra todo el grupo Seven & i Holdings, el importe ascendería a por lo menos 5 billones de yenes, aproximadamente 33.900 millones de dólares al cambio actual. El grupo Seven & i Holdings, que se halla en un proceso de reestructuración, está considerando empezar a cotizar en bolsa su negocio de supermercados y destinar más recursos a sus operaciones principales de tiendas de 24 horas. La compañía de electricidad de Tokio, TEPCO, gestora de la malograda central nuclear Fukushima 1, anunció que el jueves dará inicio a una prueba de extracción de escombros de combustible de uno de los reactores que sufrieron fusión del núcleo en 2011. Los escombros son una mezcla de combustible nuclear fundido con material que pertenecía a la estructura del reactor. Se calcula que hay unas 880 toneladas en los reactores 1, 2 y 3, en los que se produjo fusión del núcleo tras el terremoto y tsunami de 2011. La extracción de los restos de combustible se considera el paso más difícil en el desmantelamiento de la central eléctrica, porque emiten niveles extremadamente altos de radiación, lo que dificulta el trabajo. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.